para que nos informen cuál es el material que tienen de los manifestantes, como así también todos los datos que tengan de los mismos. Ello debido a que se está infringiendo la intimidad de los manifestantes y el derecho a la protesta social de los mismos, fotografiándoles y filmándolos, y no sabemos cuál es el destino de esa documentación y de esa filmografía que tienen. Así que los vamos a intimar por el término de 10 días para que nos informen, en especial a mí, y nos hagan entrega de todo el material que tengan. Y si no, vamos a dejar constancia de que los mismos no nos dejan ejercer nuestro derecho de intimación previa antes de una habeas data, que es lo que corresponde en este tipo de situaciones. Nunca tuvimos, como bien decía acá la abogada, la constancia, las fotos, pero es verdad, ese día nos filmaron, el 22, nos sacaron fotos, cuando en realidad lo que estábamos haciendo pacíficamente era una manifestación artística, porque lo único que presentamos, el reclamo sí, fuerte, firme, de la aparición con vida de Santiago Maldonado y a través de representaciones artísticas. Y el día de la movilización, sí, en el centro cívico, encaramos, incluso muchos compañeros de la multisectorial hablaron con esta persona que nos estaba sacando fotos, aislado, sin asumir nada, agachó la cabeza y se fue, y después los vimos que volvía por distintas esquinas a seguir fotografiándonos. Por suerte hubo rapidez de reflejo y pudimos sacar fotos tanto del día 22 cuando nos fotografiaban y nos filmaban desde acá, desde Gendarmería, como de esta persona que estaba siguiendo todos los movimientos de la movida en el centro cívico, en la Plaza de los Pañuelos.